Ese sillón sin, ¿dónde estaba? ¿O era del fotógrafo? No, que va. No, no, no. ¿Era de casa? Era de casa. ¿Y quién lo tenía? ¿Estaba aquí o en Matallana? No, esta es de Matallana, ¿eh? Pues esta es de Matallana. Sí. ¿Y por qué? Bueno, si se puede saber, ¿por qué fuisteis a Matallana? Porque trabajaba mi marido allí, en la mina. ¿Trabajaba en la mina? Fue el ir a buscar trabajo. Porque aquí no había más que la cosa del agrícola. Y marchamos para allí a buscar trabajo. Estuvo trabajando mucho tiempo fuera, en unos lavaderos que había, y después ya se cerró los ojos y entró en la mina, sin más. Sí, estuvimos 30 bueno, años. Empezó a trabajar a los 27 y se jubiló a los 57, ¿no? Sí. Los 30 años justo. Era muy, o sea, imposible. Había poco trabajo y era muy duro, como bueno, poco trabajo, que no sé, que trabajabas mucho y no veías. Pero aparte es que todavía estaban viviendo los abuelos. Y vivían los abuelos y no daba, claro, para todos. Y la cosa agrícola no daba para vivir dos familias. Imposible. Sí. Y entonces pues marchamos, como tampoco estaba preparado para aspirar a otra cosa, porque tenía entonces no, eso bueno, eso depende, ¿ya? Porque hay, sí, gente del pueblo que se fue a Barcelona con el mismo nivel de estudios que podía tener mi padre, incluso a lo mejor. Bueno, sí, fueron de camareros o fueron de, claro, un trabajo que pudieran desempeñar ellos con los conocimientos que tenían, claro. Porque hay mucha gente de Barcelona, sí, Barcelona o en Bilbao, ya te habrá salido, ¿no? Sí. Entonces, ellos se quedaron en León, en la mina.